Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más en Tiempo de Emprendedores vamos a hablar de nuevas tecnologías. Hoy con Eladio García, director general de una empresa gallega con sede en Vigo que se llama Bit Oceans. Muy buenos días, Eladio. Buenos días, Ana. Sois una empresa que tiene que ver con Albalia Interactiva, sois partners de Albalia Interactiva. Luego hablaremos de eso. Si te parece, primero vamos con el tema del cotejo electrónico. ¿A qué se denomina cotejo electrónico? ¿Qué es? Bueno, cotejo electrónico es una definición que lo que hace es, de alguna forma, tratar de explicar cómo se deben de cotejar los elementos que tienen un soporte físico en el mundo digital. Para que lo entendamos todos, esto es que cuando tú tienes un documento con la legalidad que implica la ley 11/2007, puedas, de alguna forma, comprobar contra un original digitalizado que ese papel no ha sido alterado en su contenido. ¿Qué papeles estamos manejando en estos términos? A ver, ¿qué puede ser, por ejemplo? Como decía antes, tratamos de dar fundamentalmente respuesta a la ley 11/2007 en la administración electrónica. En este caso, pues podemos hablar, por ejemplo, de un padrón que todos nos podemos descargar a través de nuestra web y que podemos entregar, pues por ejemplo, para el colegio de nuestros hijos, y que el receptor de ese documento pueda verificar que no ha sido alterado. Otro ejemplo, Eladio, otro ejemplo. Un expediente universitario que tiene la misma característica. Yo me descargo como universitario mi expediente, lo entrego para, por ejemplo, solicitar una beca o para solicitar un trabajo, y que ese receptor pueda de alguna forma verificar que yo no he manipulado ese documento. Más casos prácticos. Sanidad. Nosotros podremos tener un certificado de aptitud que nos dé acceso a realizar determinados trabajos, que el receptor de ese certificado pueda verificar sin acceso a los datos de carácter de protección oficial, lógicamente, como son los de sanidad, pero sin acceso a esos datos pueda verificar que es el documento que tú le entregas, el certificado de aptitud, es el original y no ha sido alterado en su contenido. Y vuestra empresa, Bit Oceans, con sede en Vigo, ¿en dónde estáis aplicando esos cotejos electrónicos? ¿En qué documentos? ¿En qué tipo de papeles? Pues fundamentalmente nosotros tenemos ahora mismo tres proyectos importantes. Hasta ahora hemos estado muy centrados en la administración local gallega. Tenemos un proyecto importante en el que vamos a tratar de resolver esta funcionalidad con la Diputación de Pontevedra, de cotejo electrónico. Sacará un concurso en breves y nosotros trataremos de dar respuesta a esa necesidad. Tenemos proyectos importantes con el Ministerio de Presidencia, que lo que necesita es cotejar los documentos de las actas que envían todos los ayuntamientos de España, cotejar la no alteración de esas actas. Y tenemos proyectos también en universidades importantes, como pueden ser la Universidad de Santiago, donde con Albalia Interactiva damos respuesta a toda la seguridad documental, Albalia con su plataforma Backtrust de firma electrónica y nosotros con nuestro producto Fividoc para el cotejo electrónico. También me comentabas que tenéis relación con el ayuntamiento, también tenéis proyectos importantes ahí. Sí, tenemos proyectos importantes en 7 de los principales ayuntamientos de Galicia. Uno de ellos, el Ayuntamiento de Pontevedra, que por cercanía ha sido de los primeros en implantar la tecnología y que ellos mismos lo han integrado en todos sus procesos de negocio. ¿Cuántos años lleva esta empresa en funcionamiento, Bit Oceans? Bit Oceans se ha constituido en enero del 2008, aunque realmente en modelo comercial desde septiembre del 2008. Podríamos decir que estamos próximos a cumplir los 2 años de vida. ¿Cuántas personas componen la plantilla de la empresa? La plantilla de la empresa son 10 personas con perfil eminentemente técnico, ingenieros de telecomunicaciones, y ahora estamos incorporando ya un perfil más comercial. Muy bien, pues enhorabuena por esos logros obtenidos. Eladio García, director general de Bit Oceans, una empresa de nuevas tecnologías con sede en Vigo y partners de Albalia Interactiva. Muchas gracias. Muchas y enhorabuena. Gracias, Ana. Enhorabuena. Saludos, hasta luego. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE